Entonces, pues trataremos este tema de la orden del temple y para ello he buscado en la literatura teosófica y he encontrado algunas referencias a Madame Blavatsky y si veo algo en la doctrina secreta, pero principalmente donde he encontrado una fuente más fidedigna y profunda ha sido en Leibniz. Leibniz en un libro que en inglés se titula Ancient Mystics Rites, no sé si lo pronuncio bien, o sea, antiguos ritos místicos. Y en este libro es donde hay muchas referencias sobre este tema. Yo también he sido de los que hemos visto muchas películas y muchas aventuras de los caballeros templarios, y siempre nos ha fascinado ese tema. Y también nos ha fascinado el misterio, el secretismo, tal vez eso que no está en los libros y que todos dicen como un secreto que guardaban los templarios. Siempre pensé también que cuando los cruzados entraron en Jerusalén, ya lo sabéis, después de una guerra espantosa, entraron en Jerusalén y el rey, creo que era Balduino, les dio una parte del templo de Jerusalén. Y en esa parte del templo es donde se establecieron el primer centro de la orden del temple, de ahí viene el nombre. Y que en esa parte del templo de Jerusalén que les tocó en suerte a los templarios, como hemos visto en películas, allí es donde ellos descubrieron el tesoro. El tesoro que los hizo ricos, que los hizo famosos y que les dio mucho poder. Y bien, por lo que he ido investigando, realmente no es bien así. Que los templarios descubrieron algo, sí. Que lo mantuvieron en secreto, sí. Y este algo, por lo que vemos insinuado en Leibniz, por ejemplo, en realidad fueron documentos, no objetos, no el Santo Grial. No descubrieron el Santo Grial, sino que descubrieron documentos que explicaban claramente quién era Jesús. Esos documentos no los revelaron nunca, nunca los dieron a conocer, para mantener el estatus de la Iglesia Católica tal como sigue siendo hoy en día. Hoy en día pues sí que tenemos atisbos, tenemos algún pequeño fragmento de documentos que nos explican que Jesús pues era una persona normal, era un ser humano normal como tú, como yo, y eso es lo que descubrieron los templarios. Posiblemente en el mismo Jerusalén, documentos que explicaban pues la vida de Jesús, una persona normal que sobresalía en cuanto a místico, en cuanto a sabiduría, en cuanto que era un gran iniciado y que estaba iluminado por eso espiritual que está en todos nosotros y tal vez también iluminado por ese gran ser que llamamos el Cristo. Pero ese fue el gran secreto de los templarios que se llevaron a la tumba. Unos documentos que definían simplemente a Jesús como un ser humano, pero con unas cualidades grandes, espirituales. Esos documentos, pues, no los tenemos, no tenemos ninguna prueba de ello. Entonces, a ver, lo que son los templarios, vamos a definirlo con cuatro palabras. Porque la historia de los templarios lo puedes encontrar en muchos sitios. Si acaso luego en el turno de preguntas y podemos profundizar un poco más en esa parte histórica de los templarios. Hay una parte histórica conocida de todo el mundo. Sabéis que después de la conquista de Jerusalén, los cruzados, como uno de los grupos de los cruzados, se reunieron y decidieron formar una orden religiosa. Ese pequeño grupo, los nombres de los cuales no viene al caso ahora, los podéis encontrar en cualquier libro, deciden pues organizarse y fundar una orden religiosa, y para ello pues buscaron a uno de los más famosos religiosos de la época, un religioso que había hecho una reforma en la orden de los benedictinos, y era San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval había hecho una reforma que se llamó el Cister. Hoy ahora todos conocemos el Cister, por ejemplo en Poblet, los monjes de Poblet son cistercienses, son benedictinos, pero con la reforma de San Bernardo, cistercienses. De manera que el Cister, fundado por San Bernardo, se expandió rápidamente por toda Europa. Por toda Europa se expandió la orden de la reforma del Cister. Y era famosísimo San Bernardo. Viajaba muchísimo, viajó por toda Europa. Él era el que iba y fundaba esa reforma en los monasterios de la época. Viajó tanto que tuvo muy poco tiempo para escribir libros y tratados. Cabe decir que San Bernardo de Claraval era un místico. Era realmente místico, también era sabio, y se sabe que de entre sus libros y sus estudios favoritos estaba Orígenes. Orígenes es un autor latino de alrededor de la escuela alejandrina, de Alejandría, de la escuela alejandrina. Orígenes, según Blavatsky, fue el más grande de todos los padres del cristianismo. El más grande de todos los padres del cristianismo. El más sabio, un gran iniciado. Tenemos varios libros de Orígenes, pero la mayoría de trabajos de Orígenes se perdieron por ese fanatismo cristiano de la época. Hola. Bienvenidos. El fanatismo religioso de los cristianos les llevó a destruir todo aquello que no estuviera en el canon, que todo lo que no estuviera canonizado y santificado por el Papa. Y Orígenes, aun siendo cristiano, todavía acudía a las citas de la filosofía que había en esa época en Alejandría, de manera que era un filósofo, era cristiano y filósofo al mismo tiempo, Orígenes. Y los católicos eso pues no les cabía en su dogma. Por esa razón destruyeron muchas de sus obras. Hoy la más famosa y la que está más al alcance de todos nosotros se titula Orígenes contra Celso, que es una compilación de cartas que escribió Orígenes para desarmar la oposición enorme que tenía Celso contra los cristianos. Celso era un enemigo declarado de los cristianos, y Orígenes defendía el cristianismo en este libro. Un libro recomendable, interesante. Orígenes contra Celso. De este libro también tenemos el nombre de Paracelso. Paracelso, del siglo XV, creo recordar, el más grande ocultista de nuestros tiempos, se hizo llamar Paracelso, más que Celso, porque Celso realmente era un fanático, un radical contra los cristianos. Bien, pues Orígenes, filósofo, reconocía muy bien esa parte esotérica, conocía los misterios y sabía que detrás de toda gran religión hay una parte oculta, secreta, hay unos misterios iniciáticos. Él lo conocía muy bien, nos hace pequeñas descripciones y nos enseña eso, Orígenes, que hay unos misterios mayores y unos misterios menores. Y que en su época eso todavía estaba dentro del cristianismo, todavía, porque luego se expurgó, se eliminó. Los misterios mayores se eliminaron completamente del cristianismo, pero en su época todavía estaban activos. después era el que explicaba que podía haber una gran religión, una gran creencia, y detrás de la creencia siempre esa parte reservada, esotérica, secreta, oculta. Y eso pues lo transmitía a través de toda su sabiduría. Y ahí es donde aprendió San Bernardo, donde bebió. Y San Bernardo, su aspiración era crear dentro de la religión, recuperar otra vez esa parte oculta, gnóstica. En su época se llamaba gnóstica, la gnosis. Pero la gnosis, la parte esotérica del cristianismo, todavía era muy perseguida en la época de San Bernardo. De manera que no tenía manera, ninguna posibilidad de volver otra vez a fundar esa parte de los misterios mayores. Y entonces fue cuando entró en contacto con este grupo de cruzados que pretendían crear una orden religiosa nueva. Y de acuerdo con ellos les ayudó a organizar. San Bernardo escribió los estatutos de la orden, que luego con dificultades, pero fueron aprobadas por los obispos y por el Papa. Y yo no tengo ninguna duda de que además San Bernardo les ayudó también a los templarios también a tener esa parte esotérica dentro de la orden aprobada por el Papa y por los obispos. Había otra orden que no era aprobada ni conocida por nadie sino los de dentro, los templarios, que tenía sus propios estatutos, su propio maestre y sus propios representantes, que incluso eran independientes de la orden del templo. Ahí es donde se efectuaba también una selección. Esa selección de los que, de los neófitos que entraban a la orden del templo, se producía una selección, una verdadera probación. Esa selección les servía para canalizar a los candidatos a templarios en una dirección o en la otra. Y esas pruebas que hacían los templarios también fueron parte de la acusación que recibieron y que les llevó a la tortura y a la hoguera. Y os lo voy a explicar. Esto es muy poco conocido, este aspecto. Entraban los candidatos y les recibían los dos grandes maestres, el exotérico, o sea, el conocido, y el esotérico, el maestre de la orden esotérica, oculta. Y le ponían un crucifijo en el suelo, un crucifijo con Jesús, un crucifijo. Y entonces los maestres le ordenaban al candidato que lo pisara. Le ordenaban, pisa el crucifijo. Bueno, ya sabéis los tres principios fundamentales de los templarios: la obediencia, la pobreza y la castidad. O sea, que el primer principio de todos era la obediencia. Pero claro, si pisaba el crucifijo, era el símbolo de la religión, era el símbolo del Papa, de los obispos, de la Iglesia Católica. Ahí había, pues, que tenía que decidir si obedecer y pisar ese símbolo religioso o no. Por respeto, no lo piso. Y luego le ponían también una túnica de templario, con la cruz roja de templario en el suelo. Y también le volvían a ordenar, pisa la túnica templaria. Y si pisaba la túnica, si pisaba el crucifijo en el suelo, entonces a ese aspirante, a ese neófito, le conducían hacia el grupo interno, esotérico, porque la obediencia para ellos es lo más importante. El crucifijo, ahí es donde le enseñaban que simplemente era un objeto, un símbolo, que aquello ni era Dios, ni era Jesús, ni era nada. Era un simple objeto simbólico, de que si lo quemabas, que si lo pisabas, pues no pasaba en absoluto nada. Ahora, si si se negaba a pisar el crucifijo, se negaba, entonces a ese neófito lo mandaban a las cruzadas, al campo de batalla, porque esa persona, al negarse a pisar el crucifijo, se definía como un creyente, como una persona religiosa. Al ser una persona obediente a la religión, entonces era imposible que le pudieran dar una enseñanza esotérica, oculta. O sea, que esas son las dos partes que tenían los templarios, la de los creyentes y la de los perfectos. Los perfectos eran los que pisaban, obedientes, y seguían las enseñanzas esotéricas, los perfectos. Y los creyentes eran los devotos de la religión mayoritaria. Entonces, pues, los canalizaban según esta prueba y otras pruebas que también tenían que pasar. Otras pruebas que les conducían a niveles más internos y más esotéricos, más iniciáticos. Bien, pero ¿de dónde venían esos rituales, esa parte secreta, esotérica, que yo siempre pensé que lo habían aprendido en Oriente? No. Si no os importa, vamos a retroceder mucho en el tiempo y vamos a buscar el verdadero origen de los misterios templarios. Porque, si me permitís, me voy a concentrar más que en la historia oficial y reconocida de los templarios, en esa otra parte secreta, en esa parte esotérica de los misterios templarios, que no hay ninguna duda de que existían, porque incluso conocemos el nombre del maestre de la parte esotérica, que lo tengo apuntado por aquí, era de Foss, Rosin de Foss, que sabemos incluso que tenía un feudo en una ciudad marítima de Francia, Rosin de Foss. Este maestro secreto era el que cuidaba de la parte de los misterios. Y luego había otro, como Jacques de Molay. Jacques de Molay era el que cuidaba la parte exotérica, la parte conocida, popular, abierta. ¿Sabíais que incluso Jacques de Molay, que fue el último caballero templario que murió en la hoguera, incluso era analfabeto? Incluso, ¿cómo un analfabeto podía dirigir una institución tan enorme, tan vasta, tan grandiosa, tan poderosa como los templarios? Y es porque detrás de él había alguien más. Y ese alguien más permanecía oculto, en la sombra, detrás de la cortina, sin ninguna duda. Bien, si queréis, luego hay preguntas y podemos profundizar más en ello. Vamos, pues, a buscar el origen de esos misterios de los caballeros templarios. Y retrocederíamos a la época de la fundación de Roma. Ahí es donde estarán los misterios occidentales. Numa fue el fundador de los misterios y de toda la religión de Roma, el fundador de todos los grandes templos y de toda la religión de los romanos. Numa fue un gran iniciado, un gran sabio, que recorrió todos los misterios de su época. Numa vivió en el siglo 7 u 8 antes de Jesucristo y aprendió los misterios egipcios, griegos, de la India, los resumió y los sintetizó al carácter de lo que sería el futuro imperio romano. Y esos misterios tenían las dos partes, los mayores y los menores. Los misterios menores estaban en todos los templos paganos de la época romana, todos los grandes templos, todos los grandes dioses. Pero los misterios mayores, o sea, secretos internos, esos secretos estaban en un lugar que nunca lo adivinaríamos, y era el Colegio de Arquitectos, o mejor dicho, en plural, los colegios de arquitectos. Porque si sois un poco perspicaces, os daréis cuenta de que la arquitectura en la época antigua, romana, griega, egipcia, la arquitectura nunca iba separada de de la religión, de lo sagrado, sino que al contrario, arquitectura y lo sagrado y la religión iban siempre completamente unidos, juntos. Lo sagrado y la arquitectura. Ahora nosotros eso es impensable en los tiempos que corren ahora, pero en la época sí. De manera que podríamos afirmar que todos los colegios de arquitectos de época romana tenían dentro de ellos una sección aparte, una sección esotérica, donde celebraban los misterios mayores. Y otra pista también. Todas las legiones romanas llevaban con ellos un colegio de arquitectos para las construcciones, los edificios que tenían que construir. De manera que donde viajaba una legión, viajaba un colegio de arquitectos. Y donde iba un colegio de arquitectos, viajaba también esta escuela de misterios. De manera que donde se instalaba una legión, enseguida, pues, y estos misterios que se esparcieron por toda Europa, fueron tomando un carácter curioso, algo curioso. Y es el carácter oriental. Y para coger el carácter oriental, o sea, los misterios iniciáticos orientales se inspiraron en Persia, en los misterios persas. Y en los misterios persas, ahí se enseñaba sobre un personaje, los misterios persas, ya sabéis, fueron fundados por Zaratustra. Celebraban, todo iba alrededor de un personaje que llamaban Mitra. ¿Suena nombre Mitra? Bien, pues eso eran los misterios mitraicos o de Mitra. Y eso es lo que fueron y lo trajeron a Roma. Y se extendió rápidamente. Se dice que los misterios mitraicos entraron en los colegios de arquitectos en Roma en el siglo I antes de Jesucristo. Y ahí empezaron a extenderse. Esos misterios mitraicos, ahí está la clave de todo. Y es curioso porque los misterios mitraicos, iniciáticos, siempre iban relacionados, siempre iban unidos con las legiones romanas. De manera que la mayoría de miembros de estos misterios de Mitra eran soldados. Soldados que cumplían voto. Y ese voto era muy estricto. Los misterios de Mitra eran solamente para hombres, señores, señoras, prácticamente nunca. En los misterios de Mitra solo señores. Eso también fue una desventaja, ya lo explicaré luego. Pero, y tenían también otro defecto, los misterios de Mitra. Eran terriblemente rígidos, estrictos, en cuanto a pureza y fraternidad. O sea, eran muy estrictos, muy rígidos. La pureza lo llevaban al máximo que podían. Y la fraternidad. Eran lo que más podríamos destacar. Pero llevado al extremo, a ver, porque hubo que escoger. La logia blanca, los maestros de Occidente, la gran fraternidad blanca, tuvo que escoger entre la religión de Mitra o la religión cristiana. No lo sabíais ese aspecto del cristianismo, ¿verdad? Hubo un tiempo, en el siglo I y II, en que los misterios de Mitra iban paralelos con el cristianismo. Iban paralelos. Tan paralelos que antes de nacer Jesús, en los misterios de Mitra, se celebraba el nacimiento de Mitra el 25 de diciembre. Curioso, ¿verdad? O sea, los misterios de Mitra siempre celebraron el nacimiento de Mitra 25 de diciembre. Mitra era el sol. Y tengo que aclarar también que los misterios de Mitra no eran una religión al uso, sino que allí se permitía que cada uno creyera lo que quisiera, pero adoraban al sol. Mitra lo representaban como un Apolo, como un sol, como un ser divino que era el sol. Y aceptaban todas las creencias, o sea, no era un dogma. Podías creer lo que quisieras adorando a la luz del sol y al sol, en la forma que quisieras. Y en estos misterios de Mitra, bueno, eran prácticamente las legiones y los jefes de las legiones. O sea que era un poco de élite también los misterios de Mitra. Y hubo que escoger. Los maestros tuvieron que escoger entre esta religión de Mitra o el cristianismo. Y bueno, triunfó el cristianismo. ¿Por qué? ¿Cómo triunfó el cristianismo? Los misterios... permíteme que entre más detalles de los misterios de Mitra. Porque naturalmente no ha quedado ningún templo de la época, pero sí que ha quedado uno. Y está muy bien conservado. Y es en Pompeya. En Pompeya el volcán lo entierra todo y entre lo que enterró el volcán había un templo de Mitra. Ahí ese templo ha sido excavado y en el templo encontraron, pues no había imágenes de ninguna clase. Los bancos a los lados para sentarse los fieles de Mitra, un altar en el medio, una columna, era simplemente una columna con una losa de mármol, con símbolos más o menos generales. Y al lado de la columna, un nivel. El nivel en esa época tenía forma de triángulo. Un nivel era como un triángulo con una cuerdecita y una plomada. Y también una plomada. O sea que dentro de este templo de Mitra habían objetos propios de construcción. El nivel, la plomada y alguna otra cosa de este estilo. Y sobre todo también en este templo de Mitra el símbolo de los dos triángulos entrelazados. Estrella de Salomón o de David. Los dos triángulos entrelazados. Este templo está en Pompeya. Si alguien viaja por allí, pregunte por el templo de Mitra. Creo que es el único del mundo que está tan bien conservado. Pero en Roma también se han descubierto ruinas de templos de Mitra. Pero se adivina que siempre esta religión de Mitra era minoritaria, selectiva, de élite y con carácter militar. Que de ahí es donde lo cogieron también los templarios. ¿Vais siguiendo? Los templarios, que eran soldados y monjes al mismo tiempo. Eran lo mismo que los seguidores de Mitra. Bien, o sea que hay una continuidad en el tiempo. Después de Mitra, ya sabéis, en el año 400 aproximadamente, el emperador Teodosio hace un edicto por el cual prohíbe todos los cultos que no sean del cristianismo, con penas muy graves, Y lo aprobó el Senado romano. Hoy nadie se lo explica, porque la mayoría del Senado romano eran mitraicos, seguidores de Mitra. Pero hay una explicación en ello, muy curiosa. Y es que la religión de Mitra tenía un papa, y la religión cristiana también tenía otro papa. Y hay un momento en que el papa mitraico le pasa el báculo al papa cristiano, y ahí es donde se funden las dos religiones, vamos a llamarle así, donde se funden. Y es que la religión, los misterios de Mitra, se celebraba la misa antes de Jesús. Se bendecía el pan, el vino y la sal, y se repartía entre todos. Igual, o sea, si tenéis alguna manera de buscar los misterios de Mitra, veréis que es igual que el cristianismo, antes que el cristianismo. Yo, en mi opinión, pienso que el cristianismo copió mucho, tomó mucho del mitraísmo, por no decir casi todo. Pero bien, no vamos a entrar por ello. Lo que os quería explicar es esto, que del mitraísmo es donde se inspiró los templarios. El mitraísmo fue anulado por Teodosio, pero continuó con otros nombres. Por ejemplo, habían posterior a la prohibición de todas las religiones, excepto el cristianismo. Maniqueos, de Maní, los seguidores de Maní, los maniqueos, seguían la misma tradición de Mitra. Era muy similar al culto de Mitra. O sea, los maniqueos no era una religión fanática, sino que aceptaban de todas las religiones, pero adorando al sol y a la luz del sol. Eran adoradores de la luz, del logos solar, admitiendo a todas las creencias, algo que el cristianismo nunca, nunca lo ha hecho. De manera que luego estos colegios de arquitectos que he explicado antes, que estaban bien organizados y eran legales, pero también entran dentro de la prohibición, son prohibidos. ¿Y qué sucede con estos colegios de arquitectos? Que entonces, en lugar de estar establecidos en un colegio, en un edificio, ya no tienen edificio. ¿Y en qué se convierten? En viajeros. O sea, son arquitectos viajeros. En inglés se llama, voy a presumir de inglés, Traveling Freemasons. ¿Lo digo bien? Traveling Freemasons. Traveling Freemasons. Freemasons. Pues ahí. Eso eran los mismos que antes estaban en los colegios de arquitectos, pero ya sin ninguna sede, sin ningún edificio, pues viajaban. Y viajaban donde se les requería construir un templo, una catedral, por ejemplo, y ahí, de esos Traveling Freemasons, que eran de la misma escuela de arquitectos de Roma, es donde pues empiezan a construir las grandes catedrales que fue el gótico. El gótico fue, por cierto, el gótico también está muy relacionado con el temple, porque surgen igual. La orden del temple y el gótico surgen igual. Según Lippeter, el estilo gótico fue inspirado también por el maestro de Occidente, el gran maestro fundador de los misterios de Occidente, al que llamamos Saint Germain. Saint Germain pues inspiró este estilo gótico, porque es curioso, veréis que todos los libros de arquitectura explican que el estilo gótico surge al mismo tiempo en diferentes lugares de Europa. ¿Cómo es posible? No hay un lugar, mira, aquí empezó el gótico y de ahí se fue distribuyendo, no, al mismo tiempo y en diferentes lugares. ¿Cómo es posible? Pues porque alguien lo inspiró. Y ese alguien fue a través de estos Freemasons, de estos viajantes, Traveling, o sea que traveling. Sí, a través de ellos y al mismo tiempo por toda Europa surge este estilo gótico relacionado también con la Orden del Temple. Bien, entonces hay un seguimiento de los maniqueos. También luego vienen los Comacini, maestros Comacini. Los maestros Comacini son clara y evidentemente continuadores de los colegios de arquitectos romanos. Y estos Comacini pues practicaban pues ritos y ceremonias internos, ceremonias iniciáticas, en donde se entraba de aprendiz, luego se seguía de compañero y se alcanzaba el grado de maestro. Estos los maestros Comacini. Y de estos maestros Comacini, que fueron los continuadores de los misterios, pero claro, a partir de la prohibición de los misterios antiguos, lo que ahora estoy explicando es muy minoritario, muy oculto. Hay una continuación. Luego de los maestros Comacini vienen los cátaros. Los cátaros también siguen esa tradición de los maniqueos, los albigueses, que son religiones abiertas, pero que adoran al sol, adoran a la luz, tienen una parte abierta al público y otra parte interna, secreta. Tanto los cátaros como los albigueses, los maniqueos, todos tenían esos dos aspectos, todos, excepto el cristianismo. El cristianismo ya sabéis que destruyó completamente el gnosticismo y la parte esotérica la eliminó completamente. Bien, o sea que eran grupos muy minoritarios. De esos grupos muy minoritarios es donde, con toda seguridad, San Bernardo de Claraval aprendió y lo introdujo en los caballeros de la Orden del Temple. Los caballeros de la Orden del Temple pues tenían esa parte esotérica, secreta. Aquí he traído también algunas, no sé si lo recogerá la cámara. Este es un relieve que tenemos en la iglesia de Rubí. Este relieve que se data de la época del románico. De la época del románico, pues la época de los templarios. Aquí vemos pues la cruz de Malta, que es la cruz de la Orden del Temple, clarísimamente. Y a los pies de la cruz una escuadra. Una escuadra es símbolo de constructores, o sea, masones, constructores. Y arriba, pues la cabeza, la armada, es, da la apariencia perfecta de un caballero templario. Esto es en el capitel de la puerta principal de la iglesia de San Pedro de Rubí. Detrás del capitel tenemos este otro fragmento de abajo, este grabado. Es una tabla en la cual yo he interpretado, y así también lo publiqué en un boletín del Museo de Rumi, una tabla alquímica, en donde se expresan los siete planetas, con Mercurio en el centro, la copa. En la copa, Mercurio en el centro. O sea, una tabla esotérica también, en el capitel de detrás. Y en la parte de arriba de esta lámina, una pátina que también yo descubrí cerca del antiguo castillo de Rubí, una ermita de la época de los templarios. Está una pátina, quiere decir que es el plato que cubre el cáliz en la misa, y lleva la cruz templaria de 8 puntas. La cruz templaria es de 8 puntas. Esa pátina, junto con el capitel de la iglesia de Rubí, nos darían un poco ese testimonio de que incluso en Rubí, pues en el castillo de Rubí, pudimos haber tenido algún caballero templario. Yo creo que sí, porque además los Moncada, que fueron tradicionalmente los maestros del temple en Cataluña, los Moncada, al carrer de Moncada, a Barcelona, los Moncada, tradicionalmente maestros del temple en nuestro país, eran también los señores del feudo del castillo de Rubí. O sea, eran señores. El señor del castillo de Rubí era feudal, era siervo de los Moncada. O sea que hay una relación. Entonces, la cruz del temple es el símbolo de la Orden del Temple. Voy bien de tiempo, sí. Me he entretenido también en la cruz del temple buscar el alfabeto secreto, o sea, figuraos, es otra demostración de que los caballeros templarios tenían secretos. Una demostración clarísima también son 3 o 4 sellos, los únicos que se han podido salvar, que están conservados en París, y entre ellos hay el sello ya conocido del temple, que es un caballo con 2 jinetes, que algunos interpretan como que eran pobres y no tenían para comprar otro caballo. Y la verdad es que sí. Pero los 2 jinetes que están sobre el caballo son los 2 fundadores de la Orden del Temple, que eran tan pobres, que no podían comprar otro caballo, iban los 2 en el mismo. O sea, era cierto, eran pobres. Y ese voto pues lo cumplían el voto de pobreza. Se dice que tenían grandes riquezas, claro que sí, lo que tenía grandes riquezas era la orden, pero los caballeros templarios eran pobres de necesidad. Era la orden la que era rica. Bien. Entonces, volviendo otra vez a la cruz del temple, de 8 puntas. Entonces, los sellos, que explicaba antes también, de los sellos. Hay el sello oficial, que es este, el caballo con dos jinetes. Y luego hay el otro sello que pone Secreti Temple, Secreti Temple, secreto del templo. O sea que había un sello, sin ninguna duda, que era la parte esotérica, secreta, que no se daba nunca a conocer. Y en ese sello creo que había un castillo o la cruz del templo. No, hay un personaje, ahora vemos un personaje, pero es que es un sello muy mal conservado. Y luego también hay otro sello que también pone también secreto del templo. O sea que no hay duda de que había una parte esotérica, secreta. Y yo me he entretenido. A ver si lo traigo por aquí. No, odio. Me he entretenido a descifrar el alfabeto secreto de los templarios. Y el alfabeto secreto de los templarios está. Construido a partir de la cruz, de la propia cruz de 8 puntas, empezando por el pie de la cruz, el pie derecho, en mi posición, el pie derecho, y luego salta a la otra, o sea, cada dos es una letra, cada dos. Las puntas es como una V, tiene forma de V, cada punta, son 8 puntas, y ahí tenemos las 8 primeras letras. Y el movimiento es como el reloj. O sea que el alfabeto secreto de los templarios va siguiendo las puntas de la cruz y luego les pone una rayita, luego un punto y así va construyendo todo el alfabeto. Lástima que me lo he dejado, si alguien está interesado en ello, pues ya le puedo pasar una fotocopia. Este alfabeto secreto de los templarios lo he recogido a partir de libros de Cornelio Agripa, ocultista antiquísimo, y otros alquimistas y herméticos que lo dan, pero todos lo dan con errores y distinto. Y yo he hecho una compilación que cuadra perfectamente. La orden del temple, pues tenemos que hay una parte interna y una parte externa. En esa parte interna se dedican pues a la enseñanza filosófica. En esa parte interna estudian Platón, estudian Pitágoras, estudian los misterios de la India. En esa parte interna es llevada incluso a los dominios, las comandas, que decían ellos, a las comandas que tenían por todas partes. En las comandas los templarios construyen templos, iglesias, y en las iglesias construidas por los templarios, siguiendo esa línea de arquitectos, siempre ponen una cripta o una cueva, siempre hay esa cripta, esa cueva, que era la parte también probatoria, donde tenía que estar el neófito varios días meditando, rezando en la soledad, en la oscuridad, con los símbolos que le daban para meditar, y saliendo de esa prueba y de otras que le ponían, pasaba al neófito al grado de compañero. Y luego también con otras pruebas pasaba al grado de maestro. Tres grados tenían pues los caballeros del temple. Dentro del temple también había muchas divisiones. Habían los albos, que eran, o sea, que eran, eran externos, o sea, que no estaban dentro de la orden. Estaban dentro de la orden, pero eran legos. Hacían su vida normal, estaban casados y tenían familia. Y luego había los que se llamaban sargentos. Los sargentos estaban dentro de la orden del temple, pero vestían de negro. O sea, de negro con una cruz roja. Estos son los sargentos, que estos no entraban dentro de esa parte interna. Los que entraban dentro de esa parte interna eran los caballeros, y estos vestían blanco con la cruz roja en el pecho y la capa también con la cruz roja en el hombro izquierdo. Y bueno, pues o sea que había esas dos partes, unos que eran los obedientes, los que llamaban perfectos, que a esos pues les daban toda la enseñanza, esos pues recibían toda la enseñanza secreta. y los otros, como seguían los dictados de la Iglesia, el dogma católico, pues a la guerra, a la guerra. Bien, entonces en todos los templos que construyeron los templarios, ahí pues había esa parte dedicada a la meditación, al encierro, a la cueva, a la cripta. Y bueno, pues ahí donde aprenden toda esa parte secreta, meditando por sí mismos. Espérate, vamos a ver. Aquí tengo fragmentos de la regla de los templarios que escribió San Bernardo de Claraval. Esa orden, esos estatutos son externos, no son los internos que desaparecieron. Todo esto ya lo he explicado. Sí, el verdadero propósito, vamos a entrar en ello. El verdadero propósito de la orden del temple, que al principio era pues esa posibilidad de ese grupo interno, porque eso es lo que daba razón y vida y poder a los templarios, el tener ese corazón interno de iniciados, de sabios. Pero tenían otra finalidad, y la finalidad que anidaba en el corazón de los templarios era crear una federación universal europea unida por la religión, por el cristianismo, en donde todos los gobiernos y todos los gobernantes siguieran la dirección de un solo emperador. Y ese emperador, en su pensamiento, tenía que estar en Jerusalén y tenía que mandar desde Jerusalén. Desde Jerusalén impartir, tenía que ser emperador y papa al mismo tiempo, o sea, un emperador iniciado, que inspirase, gobernase a todo Occidente desde Jerusalén. Ese era el propósito que tenía. Y esto llegó a oídos del rey de Francia, que era Felipe el Hermoso. El rey de Francia, el cual debía muchísimo dinero al temple, el temple le había dejado mucho dinero, él pensaba que le estaban ofreciendo a él este puesto de emperador de Occidente desde Jerusalén, y descubrió que muy lejos de ello, ni siquiera le admitieron, no quisieron admitirle, porque el rey de Francia, Felipe el Hermoso, pretendía que desde dentro de la organización, pues mandar y que le perdonaran todas las deudas que tenía de inmensos dineros a la orden del templo. Pero en lugar de ello, pues ni le quisieron admitir, ni le propusieron tampoco para ese cargo de unificar todo Occidente, o sea, crear una verdadera comunidad europea dirigida desde Jerusalén. ¿Y sabéis a quién proponían, en quién estaban pensando los templarios para emperador de Occidente? A Jaime II, el hijo de Jaime I de Cataluña y Aragón, de la corona Cataluña aragonesa. Que tiene el rey de Jerusalén, ¿lo sabías? Rey de reyes. No, rey de Jerusalén. Rey de Jerusalén. De Sayagos, total rey de España, son rey de Jerusalén también. Rey de Jerusalén. Le propusieron a Jaime II. ¿Por qué? Jaime II, en esa época, la corona de Cataluña y Aragón poseía Mallorca, Ibiza, Menorca, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Grecia, la parte de Grecia, de Valencia, o sea, era un imperio importante en aquella época. Y además era templario. Jaime II, aunque nunca lo quiso decir, aunque siempre fue muy discreto, igual que su padre, ya Jaime I. Jaime I fue educado, fue, bueno, protegido por los templarios. Bueno, ya no eran templarios, era la orden de Montesa, el Mirabet. Sí, o sea que ya era de familia. Jaime II, pues, lo conocía muy bien y era respetado, y al parecer era bastante sano, era un iniciado, Jaime II. Y le proponían a él, o sea que esa era el sueño, esa era la intención de la Orden del Temple, crear una confederación. O sea, no por las armas, sino por la religión, por la religión. Y para ello, pues establecieron rutas, establecieron caminos y establecieron lugares de defensa de los caminos, para que hubiera comunicación y que esa comunicación sirviera para que todos los países se unieran en una federación universal. Qué sueño tan hermoso, ¿verdad? Pero bueno, luego ya sabéis lo que sucedió, que lo que sucedió, el defecto de los templarios fue acumular riquezas. Ese fue el defecto. Eran personas de confianza, eran monjes soldados y obedientes, respetuosos. Y claro, pues la gente confiaba en ellos y les depositaba el dinero. Y sobre todo cuando alguien tenía que viajar. A ver, si tenías que viajar desde Barcelona a Roma, por ejemplo, y sabías que había bandoleros que te podían asaltar, que te podían pasar muchas cosas y perder tu dinero por el camino, pues entonces ibas a la Orden del Temple, les entregabas el dinero, ellos te daban un resguardo a tu nombre, un resguardo, es como una letra, lo que diríamos hoy una letra, que por cierto lo inventaron ellos. La Orden del Temple fueron los primeros en inventar las letras de cambio, de manera que viajabas con una letra de cambio, no con dinero, y esa letra solo te la podían cambiar por dinero a ti, a nadie más que a ti. Eso es lo que inventaron los templarios, con eso se enriquecieron. Cuando llegabas a Roma con la letra, obtenías otra vez el dinero. Aparte de todo ello, pues ellos protegían como soldados que eran, pero cuando Jerusalén vuelve a caer en manos de, se pierde, los cruzados vuelven a perder Jerusalén, entonces ya todo ese sentido de proteger caminos que se le daba a los templarios, como protectores de la peregrinación a Tierra Santa, ya no tenía sentido. Ahí es donde empezó a perder fuerza la Orden del Temple. Fuerza ante el Papa y ante el Rey Felipe de Francia. El Rey Felipe de Francia, que había sido despreciado, además debía muchísimo dinero a los templarios, pues es cuando les acusa, en falsas acusaciones. El Papa de Roma, que también debe mucho dinero a los templarios, se deja llevar también por la influencia del rey de Francia, además, y es que pocos saben que el Papa, no recuerdo el nombre ahora, el Papa que condenó a los templarios había sido entronado por el rey de Francia, o sea, había sido entronado y coronado por el propio rey de Francia. ¿Cómo iba a ir en contra? ¿Cómo iba a denegarle algo? Y el rey de Francia le propuso, condenar, incautar todas las propiedades de la Orden del Temple y con eso pues llenar las arcas que él había pues perdido y había arruinado a su país. Y eso es lo que pasó. Entonces, entre el rey de Francia y el Papa hicieron algo tan condenable, tan vicioso, como no se puede ni describir. Es una de las peores cosas que se han hecho en la historia de la humanidad. Y sobre todo teniendo en cuenta el Papa de Roma, que ya también había permitido el genocidio de los cátaros, hay que recordar eso. El Papa de Roma no solo permitió, sino que impulsó también el genocidio, porque fue un verdadero genocidio de los cátaros. Y luego, pues otra vez, lo mismo, pero con la Orden del Temple. Los templarios, pues fueron, o sea, fue en un solo día. En un solo día, sin avisar, sin previo aviso, ni nada, que nadie lo supiera, en un momento dado, en un solo día, fueron aprisionados todos los caballeros templarios, todos, muchos, no se sabe hoy cuántos eran, muchísimos, todos fueron aprisionados, Todos fueron torturados por la Inquisición, todos fueron torturados por las torturas, dijeron cosas, bueno, claro, cuando te torturan, tú firmas y dices lo que quieras que te digan, lo firmas. Y claro, firmaron muchas cosas que les condenaron más todavía. De los caballeros templarios, ya sabéis, muchos, pues consiguieron huir, encontraron refugio en nuestro país, en España. Ahí es donde pasaron la Orden de Montesa, de Calatrava, que fueron continuadores. Los hospitalarios, otro tema interesante. También me gustaría aclarar, entre templarios y hospitalarios, opuestos, completamente opuestos. Los hospitalarios obedientes al Papa, obedientes a la religión, todos muy obedientes a la religión. Y los templarios representaban, o sea, como diríamos hoy, la izquierda. Los templarios la izquierda y los hospitalarios serían la derecha, tal como lo veríamos hoy actualmente. De manera que los templarios pasar a los hospitalarios era imposible, impensable. Muchos huyeron a España, se refugiaron en esas órdenes que poco a poco también se desintegraron, y otros pasaron a Escocia, y ahí es donde prosperó, ahí es donde tuvo continuidad la Orden del Temple. En Escocia es donde se fundó una orden que luego se fue transformando en la Freemasonry, o sea, la masonería libre. Ahí es donde se convirtió en masonería, donde se creó. Yo creo que fue una continuidad. La masonería, que luego surgió, parece ser, de Escocia, o también de diferentes lugares de Europa, fue también una continuación de esos colegios de arquitectos romanos. Que lo que he intentado demostrar hoy, que ha habido siempre una continuidad, y ya termino. Una continuidad de las escuelas de misterios, aunque reducidas, aunque ocultas, reprimidas, torturadas, pero ha habido siempre una continuidad en el tiempo. Después de que fueron exterminados los templarios, surge una orden maravillosa que fue la Rosa Cruz, la Orden de la Rosa Cruz. La Orden de la Rosa Cruz, que con el tiempo también se fue uniendo con la masonería, uniendo o siguiendo caminos paralelos. La Orden Rosa Cruz, que también tenía ritos esotéricos. Después de la Orden Rosa Cruz vino la masonería, etcétera, etcétera. O sea que ha habido una continuidad en el tiempo. Y la Orden del Temple, lo que nos ha dejado hoy, pues ese gusto de caballería, porque era caballería. El primer artículo de sus estatutos de los templarios lo dice muy claro: somos caballeros, obedientes al rey. Pero no dice que rey, somos caballeros obedientes al rey. Eso de definir y explicar claramente qué quiere decir el rey, lo explicaban en el grupo interno. En el grupo externo ponían el rey y ya está, sin más. Ahí está, el rey del mundo. Exacto. O sea, obedientes al rey, caballeros, obedientes al rey. Y el segundo, creo que es el segundo artículo, meditar. En aquel tiempo la meditación se explicaba diferente, es cumplir las oraciones, las maitinas, las vésperas, etc. O sea, cumplir las oraciones del día. Meditar era una de las obligaciones de los caballeros templarios. Meditar como mínimo 2 veces al día. Y llevar una vida pura. La pureza, la obediencia, vivían como un monje, pero vestían un monje por dentro y soldado, caballero por fuera, que eso es el ideal. Hoy todo esto pues se está siendo recuperado, se está recuperando. Aquí en Rubí pues estamos intentando recuperar también un grupo de caballeros de la Orden del Temple. Pero como también en muchas otras ciudades, sobre todo en Francia. En Francia es donde hay más de ese resurgimiento de la Orden del Temple. Pero como sucede con muchas cosas, pues que los hay que lo utilizan como disfraz, que parece más bien como una burla, parece que es una mofa, y los hay que se lo toman muy en serio y que viven realmente ese espíritu de caballero y monje al mismo tiempo, y servidor y defensor de la justicia, porque también uno de los artículos más importantes de la Orden del Temple es defender la justicia allí donde sea necesario. Bueno, he explicado así muy por encima lo que me ha parecido más importante de este tema. Ahora, si hay preguntas, si queréis definir alguna cosa. Yo quisiera preguntarte, Felipe el Hermoso, ¿en qué año fue? ¿Vivió? Es que hay varios años de Felipe el Hermoso, ¿eh? Sí. No, del español, no, ¿eh? No, es otro. ¿No tiene nada que ver? No, no. El Felipe el Hermoso de Doña Urraca, ¿verdad? No, Doña Urraca. Juana la Loca, la reina Juana. Juana la Loca. Juana la Loca, no, no, no. Doña Urraca era el Cid. No, no tiene nada que ver uno con el otro. Una pregunta. Esto que has dicho de que había algunos que eran los perfectos, que eran los que tenían el acceso a la parte esotérica, y los otros. Los creyentes. Pero esa nobleza podía ser interna también, podía ser interna. Bien, la diferenciación que hacían entre los creyentes y los perfectos. A los creyentes les canalizaban hacia la religión católica, la misa diaria, obediencia al obispo y darlo todo por la iglesia católica. Y a los perfectos les canalizaban también por lo mismo, pero hacia ese grupo interno, secreto, en donde realizaban ritos, ceremonias iniciáticas, grados por grados les iban introduciendo hacia esos niveles espirituales que culminan con el éxtasis, con la epopteia, que ellos llamaban la epopteia, que quiere decir la iluminación final. O sea, que lo que, o sea, tú, los creyentes, pues el camino de la religión ordinario. Los perfectos los canalizaban hacia la iluminación. ¿Pero quién decidía si era perfecto o no? Habían los dos maestres cuando hacían las pruebas. Cuando, que tú no estabas al principio. Habían los dos maestres que hacían las pruebas para ver si, como he explicado al principio, si pisaban el crucifijo. Eso de pisar el crucifijo fue lo que les llevó a la hoguera. Porque la Inquisición decía, ¿qué es eso de pisar un crucifijo? ¿Qué es eso de pisar la cruz? Claro, eso pues les condenó. Pero eso lo hacían como prueba para ver si tú eras un dogmático religioso o eras un obediente, inteligente, capaz de pensar por ti mismo. ¿Ves la diferencia? Hay un detalle, es que este Felipe el Hermoso es un título que se ha dado varias veces en Europa, porque en los primeros siglos de la caída del Imperio Romano también hubo algún otro con ese nombre. Lo que pasa es que el apellido, el calificativo Hermoso, no es tanto la belleza física, sino como unas cualidades morales, pero en la práctica se demostró, lo que vimos aquí en España, como este, que mandó a matar al gran maestre, pues que era todo lo contrario. Pero hay un detalle muy interesante con respecto a Jacques Molay. En el momento que lo estaban ajusticiando en la hoguera, maldijo tanto al Papa como al rey de Francia. A los pocos meses murieron los dos rarísimos, de forma muy extraña, con unos padecimientos terribles. Pero es que Juan Pablo II, el Papa anterior a este, una de las últimas cosas que levantó, sabes que fue lo de Galileo. No es que pidiera perdón, pero reconoció que bueno, que se habían pasado 40 pueblos. Pero es que con el tema de los templarios llegaron a reconocer que acabaron con el temple, pero para robarles directamente. Más o menos lo que se hizo en España con los judíos y los musulmanes. sobre todo con los judíos en concreto, porque eran los banqueros de la corona. Como no interesaba pagar los créditos, pues qué mejor, los echamos fuera y nos ahorramos los dividendos esos. O sea, fijaos que el fondo era una cuestión económica. El tema de la Inquisición, en el fondo, fue un arma que sacó la Iglesia. ¿Los agustinos eran los que lo hicieron o los dominicos? La Inquisición, los dominicos. Los dominicos. Pues esta, sí, el famoso Tomás de Torquemada. Esto fue un pretexto, pero para en el fondo incautar las riquezas de la gente que era llevada a la hoguera o al tribunal de la Inquisición. Les importaba unas narices, hablando claramente, si seguían la fe o si pisaban el crucifijo. Lo único que pensaban era robar. El interés de la Iglesia en aquel momento era la riqueza material, no la espiritual. Hoy ha cambiado un poco. Un poco. Bien, parece ser que Jacques de Molay, cuando le iban a quemar, sí, dijo unas palabras, algo así como: me dirijo al rey, el nombre, y al papa, dijo el nombre. Y antes de 12 meses nos vamos a encontrar. Antes de 12 meses nos vamos a encontrar. Y sí, una premonición, no fue una maldición. Realmente no creo que echaran maldiciones de ninguna clase, sino más bien una premonición. Però tot ho feien en nom de Déu, eh? Tot això ho feien en nom de Déu. I sempre s'ha fet en nom de Déu. Sí, però va la gent, sí. Hay otra pregunta per aquí. Los jihadistas actualmente lo hacen en nombre de Dios. Todos son en nom de Déu. Sí, que veu un poc així. Sí, que quería preguntar, esto del alfabeto que has compilado, ¿verdad? ¿Existe pues algún texto escrito así críticamente que has podido trasladar a un lenguaje inteligible? Bien, hay otro detalle de Jacques de Molay, y es que él tuvo un aviso, no sé cómo, tuvo un aviso, él ya estaba prevenido de que le iban a buscar y lo iban a encarcelar. De manera que antes de encarcelarlo, y siendo analfabeto como era, pero recogió toda la documentación, todas las cartas, todo lo que tenían escrito, todo el archivo, que nunca ha sido encontrado, el archivo del temple no ha sido hoy todavía encontrado, y lo escondió, y lo escondió. De manera que hoy, por esa razón, no sabemos nada de esa parte interna de la orden del temple. No sabemos absolutamente nada, no tenemos escritos. Ese alfabeto se ha podido salvar por alguna razón, por grandes iniciados, por maestros que han sido capaces pues, de conservarlo. Pero toda la documentación de la orden del temple fue escondida. Incluso algunos dicen el tesoro, el verdadero tesoro. Se insinúa que fue el partido desde Portugal, porque ellos antes de llegar a Irlanda se refugiaron en Portugal. Cuando la corona de Castilla y de Aragón les empezó a atacar, se marcharon a Portugal y el rey de Portugal los protegió. Era un reino, no es que fuera un reino independiente, pero tenían unas costumbres diferentes, eran mucho más tolerantes que lo que es la fe de nuestro país. Entonces de ahí tuvieron que marchar a Escocia, la parte de arriba de Gran Bretaña, de las islas británicas. Ahí está el tema de la capilla de Roslin, que bueno, si habéis leído el Código da Vinci, toda la historia. Pero es que se cree que el tesoro que ha dado para 50.000 películas y series de televisión fue trasladado a Estados Unidos, Canadá, por ahí se dice que llegaron. Pero esto es algo que no se sabe con ciencia cierta. Han aparecido cosas que para algunos investigadores significa que el templo es un templo, pero documentos así palpables a nivel oficial, no se disponen. Sí. O sea que el archivo del templo y su tesoro no ha sido encontrado todavía. Lo supieron esconder muy bien. Bueno, no sé, una pregunta más. ¿Sí? Lo que iba a decir, que hay una canción de un fado de una tal Marisa, lo canta, portuguesa, que habla de un monje, de los monjes caballeros monjes, que no sé ahora qué es. Sí, monjes caballeros en ellos. La historia, pero hay un fado. Es que esta es una propuesta de vida, es una manera de vivir. Y es la manera de vivir siendo un monje por dentro, monje en el sentido de pues, que cada día meditas, que tienes un comportamiento, una pureza, una actitud de carácter, ¿eh? Un comportamiento, un carácter interior puro, limpio, devoto y religioso interiormente, y exteriormente un soldado, un caballero. Un caballero en cuanto a las cosas externas, tu trabajo, tus obligaciones, tu familia, como un caballero, como un soldado cumpliendo en tu trabajo y en tus obligaciones, en lo externo. O sea, es una manera de vivir, es una actitud positiva y práctica de la vida, ¿eh? Comportándote como un monje interiormente y como un soldado, como un caballero exteriormente. Y creo que es una filosofía práctica de la vida muy positiva, muy buena. Es una manera de explicar hace mil y pico de años lo que es el discipulado. Por fuera eres un guerrero, un soldado, porque mantienes unos principios de ética intachables. Eres una persona que aplica la voluntad y tiene un gran sentido de responsabilidad, que es las cualidades y sobre todo tienes valentía. Esas son las cualidades que se le piden a un soldado. Cuando hicimos la mili, en la cartilla aquella nos ponía valentía o valor, se le supone, ¿no? Esta rectitud es lo que se le exige al discípulo por fuera, pero por dentro se quiere un monje, es decir, una persona consagrada al servicio a Dios, ya sea en cualquier línea, en la medicina, en la arquitectura, en las ciencias, en la filosofía o incluso dentro de la orden religiosa, no importa. Se puede ser discípulo en esos campos. Pero claro, hace 2000 años, o hace mil y pico, ¿cómo le transmitías al pueblo la idea del discipulado aceptado si no era a través de una estructura militar y al mismo tiempo eclesial? Porque fíjate que esa idea de que el templo y el ejército estén unidas se pierde a la noche de los tiempos. Esto es tan antiguo como la propia humanidad. ¿Por qué? Porque es la misma idea de servir a Dios, pero servir a Dios con los elementos que tenemos a mano. No dejar que todo fluya como se dice ahora y no hacemos absolutamente nada, sino hagámoslo de esa manera. Lo que pasa es que ese mensaje en estos momentos pues está muy diluido. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque la gente, entre otras cuestiones, se les ha enseñado no tener responsabilidades. A todo el mundo nos han dicho que tenemos derechos, pero ¿y los deberes? El derecho es la otra cara del deber, de la obligación que tienes. No podemos hablar de una cosa si no hablamos de la otra. Por eso no se puede separar la parte del soldado de la parte del monje. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Mató a los soldados y que tenía monjes. ¿Qué han hecho los monjes durante estos siglos? Todos lo conocemos, no merece la pena. Eso para poder comprar. Bueno, ¿podemos poner a Santiago Apóstol en esta línea, no? Santiago enfrentaba al soldado y lo era monje. Sí, lo... Sí, sí, es que es una tradición, como he explicado antes, que ya viene de los colegios de arquitectos, en donde se mezclaba el soldado con la religión. Es que eso ya viene de muy antiguo. Y lo que quería explicar, ya para terminar, si hay alguna pregunta más, y es que esa idea, esa filosofía del soldado monje es apta y la podemos llevar a la nueva era. Yo creo que por ahí hay ese despertar otra vez de estas órdenes, de estos misterios antiguos, que aunque en su momento fueron prohibidos, pero que ahora pues los podemos recuperar y nos esforzamos en ello. Y es esa filosofía práctica de la vida de la nueva era, en una nueva era en la cual todos tenemos que ser caballeros defendiendo la justicia, la verdad, defendiendo a los débiles, esa aspiración de ayudar y servir a la humanidad como un caballero, como un soldado, y al mismo tiempo devoto, con fe, con amor, al servicio de la humanidad, y obediente a un maestro espiritual, siempre obediente a los mandatos de la verdad, obediente a ese maestro interno, a ese maestro espiritual. ¿Se entiende? Yo creo que la nueva era puede ser el conocimiento de sí mismo. Sí. Es la base fundamental. Mientras nosotros interiormente no nos conozcamos, habrá todos los problemas que existen. Ahora, el ser humano tiene que conocerse a sí mismo. Las debilidades, los defectos, claro que sí. Las virtudes. ahí, hasta que llegue llega. Ahí está esa parte también de la meditación y el estudio de sí mismo, naturalmente. La meditación siempre nos llevará al conocimiento de sí mismo. Y es una parte importantísima en la orden del temple. Yo quería decir una cosa. Hay un aspecto del temple que cuando se habla de que construyeron las catedrales, que estuvieron detrás, muy implicados en la financiación de la construcción de las catedrales, pero también se dedicaron mucho dinero a facilitar la vida de los campesinos, a construir molinos, a construir acequias, a construir sistemas de riego, o sea que realmente ahí demostraban su interés en beneficiar a la humanidad. O sea, estaba el ideal también reflejado, lógicamente, en las catedrales, ¿no? Que son eso, en dejar entrar la luz del sol dentro del templo, ¿no? y en ese interés también en facilitar la vida de los campesinos, ¿no? Y hay incluso en muchos casos, como en Tortosa, es un ejemplo, en la ciudad de Tortosa el rey les da el feudo de Tortosa a ellos y a otra orden. O sea, entre dos órdenes pues son los dueños, los señores del feudo de Tortosa. Pero al cabo de 4 o 5 años, muy poquitos años, el pueblo, la gente, decide pues que no quieren ser un feudo, sino que quieren ser un ayuntamiento, quieren ser una ciudad, no ser feudales de nadie. Y lo piden al rey y los caballeros de la Orden del Temple, pues si esa es vuestra voluntad, pues ahí lo tenéis, y ellos se marchan y se apartan. O sea, eso también es, quiere decir de lo que eran los caballeros del Temple. ¿Quién sería capaz de tener todo un feudo? Y cuando la gente dice, no, queremos ser un ayuntamiento, pues cederlo. Pues eso, en Tortosa hay un buen ejemplo de ello, seguro que encontraríamos más. Yo creo que fueron los pioneros en el camino de la conciencia, ¿no? Eran democráticos. Eran los pioneros, lo que pasa es que quizá en el momento, pues acompañó, pero acompañó un poco tranquilo. Eran democráticos. Había mucha oscuridad en aquella época. El rey de Francia le manda al rey de España una orden. No había el rey de España, ¿no? Castilla-Aragón. El rey de Castilla-Aragón y a los otros reyes les manda una carta de que condenen y acusen que son unos malvados a la orden del temple. Y el rey Jaime II, que era lo que era, los reyes de la época que habían en España, pues leen eso y dicen, bueno, pues aquí no hay nada, no hay ninguna prueba, no hay ninguna nada que acuse, ninguna prueba para acusarles. Y aquí en España pues no fueron torturados ni perseguidos, pero sí que como el Papa había anulado a la orden del temple, pues quedó suprimida. Y hoy pues todavía sigue igual, la orden que dio el Papa de suprimir, eliminar la orden del temple, sigue cerrada igual. Quiero decir que el Papa ni ha corregido ni se ha disculpado en ningún momento. Ninguno de los papas que ha habido hasta hoy se ha disculpado, ni ha pedido perdón, ni ha dado otra vez la puerta abierta para que se pueda volver a formar esta orden. O sea que, igual que en la época de Felipe el Hermoso, que fueron excomulgados y torturados, la Iglesia Católica mantiene la misma posición en relación a la orden del temple. Está muy ocupado, muy ocupado. Hacemos un silencio, una meditación. El próximo martes tenemos la luna llena. El lunes tendremos aquí la meditación de luna llena. Nos preparamos y nos disponemos para celebrar la luna llena de Virgo, dedicada a la Virgen, a la Madre Divina. Cristo en ti, esperanza de gloria. Cristo en ti, esperanza de gloria. Cristo en ti, esperanza de gloria. Om Shanti.